agentes policía cuidando de todos durante toda la noche. Un abrazo a todos y cada uno de los policías nacionales, locales, de diferentes administraciones y a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y gracias a la gente que nos protege y que nos va, saludando a través de tantos y tantos mensajes. Eso es un no parar, Bea. Sí, tenemos un montón de mensajes hoy hablándonos de las migrañas, que de gente lo pasa mal, con esa enfermedad. Ya, es tremendo, es tremendo. Son las 5:41, 4:41 en Canarias. Los mensajes que habéis enviado y que no han sido leídos los congelamos y mañana los leemos aquí en Poniendo las Calles. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Tiempo de Juego estamos muy contentos. Viajeros al tren. Porque este miércoles hay liga. ¡Toma ya, bravo! Desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Osasuna. Va a comenzar el partido cuando quiera la liga. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. ¿Quieres pan? 5:42 de la mañana en las Islas Canarias, una hora menos. Gracias por poner las calles con nosotros. Ya sabes que esta semana la banda sonora de la película Dirty Dancing es la que nos hace detener el tiempo. Y hoy lo vamos a detener en ese año, en el 87, que es en el año en el que en España, pues por ejemplo, y desgraciadamente, la banda terrorista ETA atentó por primera vez únicamente contra civiles en el Hipercor de Barcelona. Esto sucedía, allí en la ciudad condal, donde 21 personas perdieron la vida. La banda terrorista ETA ha golpeado de forma indiscriminada contra un grupo de personas que, residentes en la barriada de San Andrés, lo único que habían hecho era salir de sus casas y tratar de comprar algunos productos en un centro comercial. La banda sonora de la película Dirty Dancing, que es del año 87, siempre nos gusta pues recordar algún acontecimiento, algún hecho que siempre recordaremos, positivo o desgraciadamente negativo como este, pero que sucedió en nuestro país. Dirty Dancing es una gran película, es una gran banda sonora y hoy toca escuchar una canción maravillosa. Es el Hungry Eyes, una canción interpretada por el músico estadounidense Eric Carmen, ex miembro de la banda Rapid Birds, también conocido por otras baladas como All By Myself o She's Did It. Hay un montón de canciones que están metidas en esa banda sonora y que durante estos días y esta hora vamos recordando y disfrutando de nuevo. Gracias por estar en COPE, a 57 de llegar a los 70.000 seguidores en Facebook. Esta quizás sea la canción, Bea, que más pueda representar la canción de Dirty Dancing, ¿verdad? Sí, ¿quién no ha querido bailar esto? Wow. Con Patrick Swayze concretamente. Wow, qué emocionante, qué película, qué momentos y sobre todo qué recuerdos. Siempre la música nos lleva a momentos maravillosos de nuestra vida de cada uno, y esta canción trae muy buenos recuerdos al margen de la juventud que tendríamos, claro. Claro, cada uno la vio en su momento. Claro, y la disfrutó. Oye, estamos hablando de migrañas. Los ponedores se están quejando un montón de los dolores de cabeza, ¿eh? Claro, bueno, y algunos se quejan porque los sufre él y otros porque los sufre alguien querido. Conchi dice que qué mal ver a su hijo llorar de dolor con 28 años. Dice, ha probado el pobre de todo y el último recurso es que le están poniendo Botox. Mm. Y que le está resultando bastante bien, gracias a Dios. Así que yo espero que todo esto que estamos diciendo, pues tomen nota los ponedores que todavía claro. No les están tratando de ninguna manera, al menos efectiva. Claro. Y que se queden con ello, que lo apunten. O David Sarmentia dice, yo por suerte no lo sufro ni he sufrido migrañas nunca, pero mi señora sí, y en los cambios de estaciones sobre todo, para ella es como una tortura, nos cuenta David. Claro, cada uno tiene pues su problemática y lo comparten en nuestro facebook.com/poniendo las calles, donde por ejemplo José Dueñas Vázquez, Anselmo Javier Monje o Gabriel Martín son ponedores que nos acaban de seguir. Gracias y bienvenidos. 5:47, hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 3 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero hoy es martes y toca revisar el refranero español. Y lo hacemos con uno de los dichos más antiguos, por ejemplo, ese de más vale pájaro en mano que ciento volando. Y atención porque nuestro experto, Luis Jacinto Ortega, nos explica el origen del refrán. Muy bien explicado, muy conciso y muy claro. Bueno, el dicho, como decimos, se conoce desde hace no ya años, sino milenios. Y no solamente se conoce en España, sino que también lo usan en el resto del mundo. Lo más curioso es que tiene un origen cetrero, así lo explica Luis Jacinto. Es heredero del proverbio latino, es avis indestra melior quam quator extra, que significa mejor ave la mano derecha que cuatro fuera. Bueno, el significado es verdad que es muy simple. El dicho lo usamos cuando queremos decir que es mejor tener algo seguro, aunque tenga menos beneficios, que la probabilidad incierta de obtener mayores logros. Se dice que se practicaba en el Medio y Lejano Oriente en el 2000 a.C. Dicen que hay alguna representación de cetrería en pinturas rupestres. Los árabes eran muy buenos cetreros. Los romanos aprendieron la cetrería de los griegos. Hay informes que el emperador César usaba halcones para matar a palomas mensajeras. Esto mismo lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, para interceptar las palomas mensajeras de los aliados. El arte de la cetrería es también muy antiguo, se viene practicando por todo el mundo desde hace siglos. El refrán remarca el hecho de la posibilidad de perder el que se tiene intentando buscar otro mejor. El cetrero siempre perseguía mejorar el azor que tenía en la mano. Le parecía que tenía que ser el mejor. E intentaba por todos los medios buscar otro mejor. El cetrero buscaba simbiosis, empatía entre hombre y azor, una relación en la que ambas partes se benefician. Tienen un código moral según el cual hombre y azor están ligados entre sí por lazos tan fuertes que solo pueden ser rotos por la muerte de uno de ellos. El objetivo principal del cetrero es entrenar a un ave de presa por ver a la mano cuando se la llama. El usar halcones para determinados trabajos, sin embargo, no se limita a la antigüedad. Por ejemplo, en la actualidad los cetreros también están muy cotizados. Se dice que se practicaba en el Medio y Lejano Oriente en el 2000 a.C. Dicen que hay alguna representación de cetrería en pinturas rupestres. Los árabes eran muy buenos cetreros. Los romanos aprendieron la cetrería de los griegos. Hay informes que el emperador César usaba halcones para matar a palomas mensajeras. Esto mismo lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, para interceptar las palomas mensajeras de los aliados. Claro, yo le doy las gracias a Luis Jacinto por explicarnos estos refranes que, aunque utilicemos en nuestro día a día, esconden bastantes más de lo que esperamos. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. A las 6 comienza Carlos Herrera en la cadena COPE, pero ahora es el momento de darle la del pulpo Herrera. Buenos días. See all obstacles. En lo que vamos conectando con Carlos Herrera, en lo que va preparando el programa, lo que tenemos que hacer es recordar pues grandes acontecimientos musicales que celebramos hoy, día 26 de octubre de 2021. Hay canciones que son maravillosas y que si no llegase por un gran recopilatorio que editaba Robbie Williams allá por el año 2004, a lo mejor no hubiésemos conocido. Esta es una de ellas, es una gran canción que se incluía en un grandes éxitos y que solamente la podemos escuchar en este momento. Trying to be misunderstood, but it doesn't do me any good. Love the way they smiled at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. When it comes down, it all comes down. You will not be found. Carlos Herrera, buenos días. Hey. Tú eres muy de Robbie Williams, me han dicho, ¿eh? Sí, a mí me gusta Robbie Williams cuando... cuando empezó, cuando era Take That, sí. Después cuando se ha hecho crooner, luego cuando era cantante de adolescentes, en fin, todo eso. ¿Quién me iba a decir a mí que tú te ibas a acordar de la época de Take That, de Robbie Williams, donde él realmente forjó su personalidad? Estaba claro que era el que destacaba del grupo y de hecho se fue en solitario para volar solo, y lo bien que le ha ido, ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho siempre Take That, fíjate. Eran los 90, ¿no? Principio de los 90, sí. Sí. Y coño, decía yo, estos tíos tan jóvenes y tan adultos, ¿no? Tan elegantes como son Take That. Y bueno, me fui aficionando a ellos. Luego los he seguido por ahí dando vueltas, y especialmente Robbie Williams, ¿no? Sí, sí, sí. Además que tiene un montón de buenas canciones. Pero hoy, Herrera, también nos deberíamos acordar de Cliff Richard, porque hace 26 años que era, bueno, pues reconocido con ni más ni menos que con la distinción de la Orden del Imperio Británico. Y te preguntarás, ¿y qué hizo para merecer ese distinguido premio? Pues es que ha hecho grandes canciones, representa tanto al Reino Unido, que te pones a, bueno, pues a bucear un poco en su discografía y alucinas con las grandes canciones que ha firmado él y también que ha versionado. Esta es una obra de arte. Fíjate qué sonido de la caja de la batería, Herrera. Fíjate qué bonito, ¿eh? Little darling, it feels like years since it's been here. Qué bonita versión. Tiene un montón de versiones. Dice que él siempre ha admirado mucho a los Bee Gees, y lo que hace también es ponerse a versionar pues el Too Much Heaven. Qué bonita canción y qué gran versión, por favor. Cliff Richard, 26 años, que es distinguido con la Orden del Imperio Británico, como también lo fue Elton John, Paul McCartney. Hay un montón de canciones que le hacen pues merecedor de esta distinción. Claro, no es el doctor honoris causa que ya eres tú, Herrera. Ah, bueno, claro, ya lo siento. Claro. Esto es así, la vida tiene esas, claro. Estas cosas, ¿eh? Bueno, Herrera, oye, te invito a que te metas en elmundo.es, porque han publicado una entrevista que me hicieron y hago una mención muy chula a todos los ponedores de calles. Está en portada en elmundo.es. Ah, muy bien. Si te apetece leerla, creo que te va a gustar, porque hablamos de radio y de reconocimientos y demás, y creo que es bonito. Perfecto, pues ahora mismo. Muy bien, Herrera, haces programa entonces hoy, ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, pues tienes lo de siempre, sota caballo rey. Los de Podemos están muy enfadados porque saben que se les acaba ya la leche de la vaca. Bueno, pues es una... no sé. A ver, los de Podemos tienen razón en una cosa. ¿En qué? Que ellos firmaron con el PSOE... sí. Y también con Bildu, sí. La derogación de la reforma laboral. Sí, sí. Y ahora dicen, oiga, esto hay que hacerlo, que lo hemos firmado. Bueno, pues nada, claro. a elecciones. Ya. A elecciones. Te vamos a escuchar, Herrera. Ya. A Vitas. Vitas.